El hijo de rana rinrin renacuajo salió esta mañana mi tía y mi mamá con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. O tiro fijo. A medio camino salió tiro fijo. Martín, ven conmigo y si no te castigo, tu vida y familia las tengo en la mira. Con armas en mano somos la guerrilla. Muchacho, no salgas de grita, mamá. Pero él hace un gesto y Orondo se va. Muchacho, no salgas de grita, mamá. Pero es colombiano y confiado se va. Escapó como pudo y siguió su camino. Buscando trabajo en su destino, llegó a unos parajes de selvas y valles. Aquí estoy tranquilo, sin balas ni escapes. Pasaron los días, Martín en billeta. Llegaron los paras, Castaño y Chupeta. Martín, me contaron que eres llavería del mono Coco y de toda su guerrilla. Muchacho, no salgas de grita, mamá. Eres colombiano y confiado se va. Estoy salvado. Martín está con los paras, camina con la guerrilla.